yo contarle del amor de Jesucristo, de que su santa sangre derramó en aquella cruz, llevando mis pecados y todas mis maldades, sufriendo aquel castigo que me tocaba a mí. Y al son de la trompeta a los santos llevará. Si tú no te apercibes, si tú no te preparas, aquí te quedarás. Tu vida está en peligro en el mundo del dolor. Acepta, buen amigo, que el tiempo se termina. Confiesa tus pecados, Cristo lo llevará. Jesús murió. A los tantos llevará. Si tú no te apercibes, si tú no te preparas, aquí te quedará. La respuesta.